extrañarás al no tenerme. Me sentiré en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos que la hacían soñar. Acariciar su piel es una aventura. En su mirar no ves que hay una duda. Es mía porque siente tener querido siempre. Sabía que era yo antes de llegar. ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irá? No sé. Cuando despierte y no me vea de madrugada, y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada. Travesuras, lloraba de sentir acción oscura. No era suficiente en alza y cuerpo y mente. Quería darme más, todo y mucho más. ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio lo dio por mí. ¿A dónde irás sin mí? ¿No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir? ¿A dónde irás? No sé. Cuando despierte y no me vea de madrugada, y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada. Todo lo que ella aprendió, te juro lo aprendió por mí. ¿A dónde irás sin mí? ¿Qué pasará cuando despierte y no me vea de madrugada? ¿A dónde irás sin mí? Tú me recordarás y me vas a extrañar. No ves que he sido yo.